Estos son los titulares del jueves 31 de marzo. Ucrania observa atentamente las acciones de Rusia tras su promesa de llevar a cabo una desescalada de su ofensiva. El alcalde de Mariupol, Ucrania, hace hincapié en la necesidad de rutas de evacuación seguras. Japón incrementará los aranceles de algunas importaciones de Rusia y retirará el trato preferencial que otorga al país en comercio. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. Las autoridades ucranianas están observando atentamente las acciones de Rusia tras su promesa de que reduciría la escala de sus ataques contra Kiev, la capital. El miércoles, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, de los últimos acontecimientos y le volvió a pedir ayuda. Funcionarios de la Casa Blanca indicaron que Zelensky también le documentó sobre las conversaciones en torno a un alto el fuego. Biden le garantizó otros 500 millones de dólares en asistencia humanitaria y más fondos para ayudar al ejército ucraniano. Los delegados de Ucrania declararon que retomarán las negociaciones el viernes. Sin embargo, aunque continúan los esfuerzos diplomáticos, también lo hace la violencia. Funcionarios de la norteña ciudad de Chernígov comunicaron que las fuerzas rusas estuvieron atacando toda la noche. Al parecer han destruido viviendas, negocios y un mercado. La viceprimera ministra ucraniana, Olga Stefanishina, manifestó que también ha habido más ataques aéreos en la capital. Dijo que no se fían de las declaraciones y las promesas de Rusia y que las comunicaciones que les había hecho llegar la parte rusa el martes, tras las negociaciones, dan la oportunidad a los efectivos de reagruparse. Funcionarios del Ministerio de Defensa de Rusia indicaron que ahora se están centrando en los frentes clave. Su objetivo es completar lo que han descrito como la liberación de la región oriental de Donbass, que lleva mucho tiempo en manos de fuerzas que cuentan con el apoyo ruso. Funcionarios de defensa de Estados Unidos están siguiendo los movimientos desde Washington. Señalan que menos del 20% de los grupos tácticos que están cerca de Kiev han abandonado la zona y que ninguno de ellos se dirige a Rusia. Entre tanto, el alcalde de la ciudad de Mariupol, este de Ucrania, ha subrayado la necesidad de crear rutas de evacuación seguras para sus residentes. El miércoles, Vadim Boichenko dio una entrevista en línea a NHK. Actualmente se encuentra en otra ciudad organizando la evacuación de los civiles. Señaló que la situación en Mariupol es trágica, ya que las personas padecen la falta de agua, comida, electricidad, calefacción y medios de comunicación. Agregó que el problema más grave es el agua y que la situación se ha convertido en una crisis humanitaria. Boichenko también dijo que los enfrentamientos en las calles continúan y que la mitad de la parte central de la ciudad está ocupada por fuerzas rusas. Señala que más de 100.000 personas todavía permanecen en la ciudad y acusa a las fuerzas rusas de obstruir el transporte de suministros de ayuda, así como la evacuación de los civiles. El alcalde también dijo que Rusia ha bloqueado el transporte de 200 toneladas de ayuda humanitaria preparadas por el gobierno de Ucrania. Dijo que Rusia teme que sus crímenes de guerra queden en evidencia ante organizaciones internacionales tales como las Naciones Unidas y la Cruz Roja. Boichenko dijo que es necesario acabar con los enfrentamientos al menos por 2 semanas para establecer rutas de evacuación seguras. Hizo un llamamiento a la comunidad internacional para trabajar en pos de estos objetivos. Rafael Grossi, titular del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, visitó una central nuclear en el sur de Ucrania en medio de las crecientes preocupaciones por la seguridad en las instalaciones nucleares del país tras la invasión de Rusia. El miércoles, Grossi publicó en Twitter un vídeo grabado en la central de energía nuclear del sur de Ucrania, en el cual expresa la disposición de su organismo para apoyar a los trabajadores del lugar. También se reunió con el ministro de Energía de Ucrania y otros funcionarios gubernamentales para dialogar sobre asistencia técnica que permita garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares del país. El OIEA ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la seguridad de las instalaciones nucleares en Ucrania. Después de que las fuerzas rusas tomaron el control de la central de Chernóbil, que data de tiempos soviéticos y sufrió un accidente en 1986, se pospuso por largo tiempo la rotación del personal técnico en sus instalaciones. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El gobierno de Japón está preparando un proyecto de ley para incrementar los aranceles de algunos productos importados de Rusia y privar al país de su estatus de nación más favorecida en materia comercial. La medida es parte de las sanciones adicionales impuestas por la invasión rusa a Ucrania. El proyecto de ley se presentará ante la actual sesión del Parlamento japonés. El estatus de nación más favorecida es uno de los principales establecidos por la Organización Mundial del Comercio. Bajo el mismo, los Estados miembros deben aplicar a todos los demás socios el máximo trato preferencial que otorguen a uno determinado. Cuando el proyecto pase a ser ley, los aranceles aplicados al salmón y a sus huevas provenientes de Rusia subirán del 3,5 al 5% y los del cangrejo del 4 al 6%. En cuanto a los productos madereros, la mayoría de sus tarifas arancelarias ascenderán del 4,8 al 8%. Está previsto que el incremento se mantenga vigente hasta finales de marzo de 2023. La medida no afectará al gas natural licuado, al carbón, al petróleo ni al paladio, un metal precioso, ya que todos estos artículos están libres de aranceles. Japón se está coordinando con los demás miembros del grupo de 7 países para ejercer una mayor presión hacia Rusia. El gobierno metropolitano de Tokio dio a conocer que el miércoles se registraron 9.520 nuevos contagios de coronavirus. Esta cifra es cerca de 3.100 casos mayor que el mismo día de la semana anterior y el cuarto día consecutivo que se registra un aumento intersemanal. El número de pacientes graves que necesitan respiradores u oxigenación por membrana extracorpórea alcanza los 32, uno menos que el martes. Funcionarios metropolitanos también informaron de 11 muertes a consecuencia del virus el miércoles. Mientras tanto, el mismo día se registraron más de 53.000 nuevos contagios a nivel nacional. Esto es cerca de 12.700 casos por encima del mismo día de la semana anterior. El Fondo de Población de las Naciones Unidas ha comunicado que la mitad de los embarazos del mundo no son deseados y que es posible que el número de estos casos aumente. El fondo publicó un informe el miércoles en el que indica que cada año hay una media de 121 millones de embarazos involuntarios. El 61% de ellos termina en aborto. Esta práctica, cuando se lleva a cabo de forma poco segura, provoca que cerca de 7 millones de mujeres al año tengan que ser hospitalizadas. El informe también señala que las mujeres que optan por seguir adelante con el embarazo tienen más probabilidades de sufrir depresión posparto. El Fondo de Población de la ONU agrega que se producen más embarazos no deseados en países con una mayor desigualdad de género. Insta a que se promueva el acceso a métodos anticonceptivos que se adecúen a las necesidades de las mujeres y a que se fomente la educación para concienciar a la población. Además, el informe alerta de que las refugiadas en zonas de conflicto sufren un riesgo más elevado de convertirse en víctimas de agresiones sexuales que pueden derivar en embarazos no deseados. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.